La educación pública en nuestro país. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura advirtió que en el 2010 la educación en México corría un grave riesgo ante el anunciado recorte presupuestal, pero además colocó al país en una lista de naciones con baja calidad educativa, junto al Congo, Sudán, Pakistán, San Vicente, Camerún, Kirguistán y Kenia. El gasto nacional en educación promedio fue de 6.3% del PIB, aunque la Ley General de Educación establece que el monto anual que la Federación y los gobiernos estatales y municipales deben destinar a la educación por lo menos el 8% del PIB, también planteado por la UNESCO, de lo cual el 1% debe dirigirse a investigación científica y desarrollo tecnológico en las instituciones públicas de educación superior. Para el Foro Económico Mundial, el Índice Global de Competitividad en Educación estableció que México ocupó en el bienio 2007-2008 el lugar número 95 de entre 131 países. En el segundo bienio 2008-2009, el lugar 116 entre 134 países, y en el tercer bienio de 2009 a 2010 el lugar 115 entre 133 países. En cuanto a la calidad del sistema de educación superior y de capacitación, en el primer bienio el país se ubicó en el lugar 92, en el segundo bienio en el 109 y en el tercer en el 115. En el área de matemáticas y ciencias ocupamos el lugar 113 y en el segundo y tercer bienios el 127 de 133 países analizados. Asimismo, el gasto en educación por estudiante en México es uno de los más bajos dentro de los países que integran la OCDE. La educación en México es un derecho consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que en artículo 3 declara que la educación impartida por el Estado debe ser gratuita, laica, obligatoria para todos los habitantes del país. La Ley General de Educación obliga a quienes residen en México a cursar por lo menos los niveles primario, secundario y nivel medio superior de la educación. La Secretaría de Educación Pública, SEP, es la institución encargada de administrar los distintos niveles educativos del país desde el 25 de septiembre de 1921, fecha de su creación. Además, cada una de las entidades federativas cuentan con organismos análogos que regulan y administran la educación. En México existen diferentes niveles de educación: educación básica, media superior y superior, los cuales comprenden estudios en preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura, maestría y doctorado, como también diplomados y otras modalidades de educación superior. En la actualidad existen focos de tensión política y social que amenazan con un desastre en todos los niveles educativos del país, particularmente la que es administrada e impartida por el Estado. Por la conjunción de décadas de carencias presupuestales impuestas por los gobiernos neoliberales, el designio de reducir los planteles públicos de enseñanza a efecto de generar oportunidades de negocio para instituciones privadas, el consecuente agotamiento de la matrícula en los ciclos de educación pública en los niveles medio superior y superior, y la corrupción, el patrimonialismo y la antidemocracia con que opera el grupo que controla el CENTE. Sin soslayar las consecuencias negativas que en estos elementos tienen para el desarrollo económico y para la democratización, resulta particularmente preocupante el impacto que producen en la de por sí ya problemática circunstancia que enfrenta la juventud del país. A fin de cuentas, la educación debiera ser, por definición, el ámbito de existencia social de los jóvenes y su vía natural para acceder a oportunidades de desarrollo personal y profesional y a perspectivas de movilidad social. En cambio, en momentos en que ese ámbito se degrada por el defecto del abandono y la corrupción, cuando las autoridades viven en una negación sistemática de los problemas de la realidad y se restringen, en consecuencia, los horizontes de futuro para millones de jóvenes, no es extraño que estos busquen expresar su inconformidad por las causas a su alcance, como las redes sociales o la movilización, y que en casos extremos surjan y se generalicen circunstancias de violencia y explosividad social. La imposibilidad de desarrollar la política educativa requerida por el país en el marco de los lineamientos económicos neoliberales a los que aún se aferra la presente administración. El rescate de la educación requiere como condición necesaria de una política de Estado en la materia que libere a la enseñanza pública tanto de los partidismos privatizadores de los gobiernos como de cacicazgos sindicales que actúan en función de coyunturas políticas y maniobras de control electoral. De no actuar en ese sentido, no será posible revertir la deplorable situación de la educación pública ni conjurar el peligro de estallidos sociales en una juventud a la que se le expropie toda perspectiva de futuro digno. En las 3 décadas recientes, el Estado mexicano ha claudicado en su responsabilidad de impulsar y apoyar la educación superior pública, situación que ha provocado que cada año sean miles de los estudiantes rechazados de instituciones públicas, así como la proliferación de escuelas privadas que hoy concentran en la tercera parte de la matrícula total de ese nivel, coinciden en señalar expertos. Hoy en día, en México, son más de 10 millones los mexicanos en edad de contar con formación universitaria, de 19 a 23 años. De estos, 3.274.639 están inscritos en licenciaturas y 276.281 en posgrado, alcanzando una cobertura de 32.8% para ese nivel, de acuerdo con datos oficiales. Del total de jóvenes que cursan la educación superior, 1.180.694 lo hacen en colegios particulares. Los índices internacionales reflejan la realidad mexicana en cobertura de educación superior, que es de 32.8, muy por detrás de Cuba, con cobertura total, Venezuela 79%, Argentina 68%, Uruguay 64%, Chile 52%, Panamá 45%, Ecuador 42%, Bolivia 38%, en tanto que Brasil y Perú alcanzan 34%. Especialistas explican que la baja tasa de cobertura en ese nivel se debe en parte a que en más de 30 años no se han creado instituciones públicas de alcance nacional. La última fue la Universidad Pedagógica Nacional en 1978. Esto se traduce en que miles de jóvenes se han excluido de la educación superior pública. Cada año, las 3 principales casas de estudio, las Universidades Nacional Autónoma de México, Autónoma Metropolitana y el Instituto Politécnico Nacional, dejan fuera de sus aulas a miles de aspirantes, aun cuando han hecho esfuerzos particulares por incrementar sus matrículas. Este año se presentaron casi 300.000 solicitudes de ingreso, de los cuales 250.000 no fueron aceptadas. México presenta bajos porcentajes en términos de ingreso. Cada año, un promedio de 420.000 mexicanos terminan su formación universitaria, mientras en Brasil la cifra es de 917.000. según el Compendio Mundial de Homilías de la UNESCO. Solo el 18.1% de los mexicanos en edad de concluir esos estudios lo hace. En Brasil el porcentaje es de 27.7%, en España 33.1% y en Portugal 45.3%. En los últimos dos sexenios del PRI y en los del PAN, la formación privada universitaria ha experimentado un notable incremento. Datos de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública muestran que de las 3.159 instituciones universitarias que existen hasta el ciclo escolar 2011-2012, 2.036 son particulares. En estos colegios se concentra un tercio de la matrícula total del nivel superior, el 33.25%, incluyendo posgrado. En el Distrito Federal existen 272 instituciones de formación media superior, 49 públicas y 223 particulares, por lo que más de la mitad de los jóvenes de la ciudad que cursan ese nivel lo hacen en escuelas privadas. La distribución del resto de los estudiantes en este nivel a escala nacional es de 502.550 en universidades públicas federales, equivalente al 14.5%, 1.021.282, 28.76% en universidades públicas estatales y estatales con apoyo solidario, 439.414, el 12.37%. En instituciones tecnológicos y 406.980 matriculados en universidades tecnológicas, politécnicas, interculturales y centros de investigación. La educación superior privada está segmentada. Hay escuelas de gran exigencia y otras, las llamadas de atención a la demanda, que se desempeñan en condiciones enormemente deficitarias. La paradoja es que son estas las que contienen el enorme flujo de no aceptados en las públicas, afirma Hugo Casanova Cardiel, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Manuel Gil Antón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, sostiene que en los sexenios recientes se ha privilegiado la formación superior particular sobre la pública, porque el Estado ha dejado de otorgar recursos adecuados a esas instituciones públicas que tienen que ser solventados por los ingresos de las familias al enviar a sus hijos a colegios de pago.